Creo que este es uno de los lentos más lindos que he escuchado. Y me trae re lindos recuerdos, eso de que Leonard Cohen dijo una vez que el amor no tiene cura, pero que es la cura de todos los males. Y es que estamos programados genéticamente para conectar entre nosotros y para construir lazos emocionales con los que sentirnos seguros, con los que edificar un proyecto. Y es ahí, es así como hemos sobrevivido como especie, o sea, conectándonos. De ahí que una pérdida, una separación o incluso, no sé, un malentendido haga que salte al instante la señal de alarma en nuestro cerebro. Ahora bien, otro aspecto complejo sobre el tema de las relaciones afectivas es el modo en que afrontamos dicha separación, esa ruptura. Y desde un punto de vista neurológico, cabe decir que empiezan a liberarse al instante las hormonas del estrés y que eso conforma mucho caos en lo que se conoce como el famoso corazón roto, me rompieron el corazón. Sin embargo, desde un punto emocional y más psicológico, lo que sienten muchas personas es otro tipo de realidad. No solo experimentan el dolor por la falta de ese ser amado, sino que sienten una pérdida de energía, de aliento vital, esto de no tener fuerzas para seguir, parece que se terminó el mundo. Es como si todo el amor dado, todas las esperanzas y afectos dedicados a esa persona se hubieran ido también. Y nos dejaron vacíos, nos dejaron marchitos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo volver a amar de nuevo si lo único que habita en nuestro interior es el polvo de un mal recuerdo? Bueno, es necesario que afrontemos estos momentos con otra mirada, con otra perspectiva. Y ahí empiezan las elecciones y las decisiones, el del dar amor o evitar amar de nuevo. Y todos nosotros somos un delicado y caótico compendio de historias pasadas y de emociones vividas, de ciertas amarguras y miedos camuflados. Y cuando se inicia una nueva relación, nadie lo hace enviando previamente todas sus experiencias pasadas a la papelera de reciclaje. Nadie empieza de cero. Todo está ahí y el modo en que hayamos gestionado nuestro pasado va a hacer que vivamos un presente afectivo y emocional con mayor madurez, con mayor plenitud. Es hermosa esa frase que dice: es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en absoluto. Eso es así. Ahora, el hecho de haber vivido en piel propia una amarga traición o sencillamente percibir que el amor se ha apagado en el corazón de nuestra pareja cambia mucho el modo en que vemos las cosas. Dar amor con intensidad durante una época determinada para después quedarnos vacíos y enclaustrados en la habitación de los recuerdos y de las ilusiones perdidas. Y eso muchas veces cambia la arquitectura de nuestra personalidad. Y nos falta quien se vuelve desconfiado, incluso quien desarrolla poco a poco la gélida y férrea coraza del aislamiento, donde interiorizar el clásico mantra de mejor no amar para no sufrir. Sin embargo, es necesario derribar una idea básica en estos procesos de lenta autodestrucción. Nunca debemos arrepentirnos de haber amado, de habernos arriesgado a un todo o nada, aunque sea un todo o nada por una persona. Porque son esos actos los que nos significan, los que nos hacen ser humanos y maravillosos a la vez. Vivir es amar. Y hay que enamorarse de la vida y lo que la vida tiene para nosotros. Y amar es dar sentido a nuestra vida a través de todas las cosas que hacemos: nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones afectivas. Porque si renunciamos a amar o nos arrepentimos por habernos entregado, por habernos abierto, porque nadie entrega nada, ¿no? Pero por habernos abierto a corazón con el otro, y nos negamos a eso, renunciamos también a la parte más hermosa de nosotros mismos. Renunciamos a esa parte. Nunca te reproches el haber amado con todo tu corazón. Y si en algún momento la situación se terminó, bueno, trabajemos en sanar ese amor perdido. The only thing I can do. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A todos nos duele el tema de perder un amor, no el amor, sino un amor. Y no sé si todos lo podemos procesar de la misma manera, los individuos y los géneros también. Me parece que hay diferentes formas de afrontar una ruptura entre hombres y mujeres también. La respuesta emocional parece ser muy distinta, ¿no? Las mujeres sienten mucho más el impacto de la separación. Sin embargo, es común que se repongan antes que los hombres. Y por el otro lado, los hombres suelen aparentar estar bien y se visten con la máscara de la fortaleza, refugiándose en sus ocupaciones y responsabilidades. Sin embargo, no siempre logran superar esa ruptura o tardan años en hacerlo. Me pasa a través de las consultas en estos últimos 10 años que he estado con esto y se puede observar ese patrón. La razón podría ser que el sexo femenino suele disponer de mejores habilidades como para gestionar su mundo emocional. O sea, tienen más facilidad para el desahogo, para buscar apoyo y para afrontar lo que va pasando desde una perspectiva donde encuentran el perdón y la actitud de pasar de página suele hacer las cosas más fáciles. Suelen también tener esa capacidad de aguante que las mujeres tienen, porque hay estudios que dicen que soportan más el dolor, tienen la capacidad de ser madres, de parir y de soportar mucho, tienen más fuerza. Esto es científico, que tienen la capacidad de soportar más el dolor. Entonces, muchas veces dentro de situaciones críticas van haciendo justamente cierto duelo dentro de una relación y en el momento y vinieron aguantando un montón de cosas. Entonces, en el momento en que esto se termina, suelen estar como un paso adelante en la capacidad de poder salir adelante a través de ese perdón. Tienen el ego, no tienen un ego tan grande como el de los hombres que tienen que mostrar, también por una cultura social que, gracias a Dios, hoy en día va modificándose y transformándose, de que tienen que aguantar todo, de que el hombre no llora y de que tiene que seguir y que como si nada hubiese pasado. Sea como sea, y más allá de los géneros o el motivo que pueda llegar a originar una ruptura, lo que queda claro es que algunas cosas que son necesarios inocular en nuestro corazón a modo de vacuna, porque ningún fracaso emocional nos tiene que vetar nuestra oportunidad de ser felices de nuevo. No digamos no a ser esclavos del pasado y eternos cautivos del sufrimiento. Y también es bueno recordar es que amar no es un sinónimo de sufrir. No, no. No alimentemos esperanzas o alarguemos el chicle de una relación, porque lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia cuando nos empezamos a dar cuenta que algo tiene fecha de caducidad. No se trata del amor si estamos incómodos y sufriendo. Una retirada a tiempo suele salvar corazones y un adiós valiente cierra una puerta para poder abrir otra. Y la puerta que abre es esa donde el amor se conjuga siempre con la palabra felicidad. Can't see through the spell across my heart. Over you, you lie. Qué buenos lentos, sin duda. Los 80 y los 90, para este tipo de música, fue el momento justo. Quien pasó por esas épocas debe tener un poco de nostalgia ahora. Y como digo siempre, quienes no descubran esta música, porque es genial. Tan genial como dejarte querer, porque el amor es bonito y si es auténtico no duele ni traiciona, ni tampoco entiende de lágrimas. El amor que vale la alegría es aquel que se ofrece con los ojos abiertos y con el corazón encendido. Es una relación madura y consciente donde no se llenan vacíos ni se alivian egoístas soledades. Y si reflexionamos sobre esto durante un momento, nos vamos a dar cuenta de lo arraigado que está en nuestra cultura popular la clásica idea de quien bien te quiere te va a hacer sufrir, o si viste sufrir por amor, y es algo erróneo. El dolor y el amor son dos cosas muy distintas, porque una relación sincera basada en la reciprocidad jamás va a tener en su composición un aditivo tóxico ni venenoso. Deja que te quiera bonito, permitite que te quiera como mereces, porque mi querer no duele y el amor es real y siempre vale la alegría, nunca las penas. John Gottman es uno de los máximos especialistas en relaciones de pareja y en uno de sus libros, Cómo hacer que la pareja dure, parece una película de domingo para ver en Netflix, ¿no? Y nos explica que el secreto para que una relación sea duradera y feliz está en saber obsequiarse. O sea, ¿qué nos está queriendo decir este, entre comillas, gran especialista o máximos especialistas? Este profesor emérito de psicología de una universidad de Washington, bueno, ensalza la necesidad de atenderse mutuamente, de demostrar interés sincero el uno por el otro y ante todo de crear significados y valores compartidos. O sea, el dolor, por lo tanto, no tiene ni cabida, ¿no? Ni sentido en estas relaciones. Y reflexionemos de esto, ¿no? A ver, porque no sufrimos y nos dolió y crecimos juntos, olvidémonos de eso. Lo que genera ese dolor es el desamor, y es donde ahí queda esa huella en nuestro cerebro de que parece que lo hiciera el amor, ¿no? No. Y una de las características más notables de esas personas que logran establecer una relación de pareja basada en el respeto, en la alegría y en el crecimiento, es que son capaces de amar como si nunca antes hubiesen sido heridas, sin volcar jamás en la nueva pareja el posible dolor de relaciones anteriores. O sea, ¿por qué? Porque no hay desconfianza. No hay desconfianza ni vienen con la carga de la amargura. Ahora, también encontramos otros perfiles, ¿no? Convencidos de que el amor duele, que sí, mucho también de nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Del sufrir para que venga lo mejor, de que todo se ganará con el sudor de la frente y con el dolor del cuerpo y que todo cuesta y todo es sacrificio. Bueno, no. No, eso es lo que nos hace convencer de que el amor duele. Y duele porque sus experiencias pasadas, estoy seguro que así lo confirmaron. Pero no tenían que ver con el amor, sino con el desamor. Y esto también, muchos que estudian la neurociencia dicen que ante una ruptura o una decepción afectiva, nuestro cerebro reacciona de igual modo que ante un dolor físico. Por eso nos sentimos tan mal cuando estas cosas pasan, si estamos en este tipo de patrones en algún momento. Estoy seguro que nos tocó pasar por eso. Después uno se reconstruye, se reinventa y tiene otra mirada sobre cómo disfrutar el amor y sobre lo que es una pérdida. y para hacer frente a estas situaciones tan delicadas está surgiendo en la actualidad un interesante enfoque basado en la neurobiología de las relaciones. Es una teoría que tiene como principal punto de partida la idea de que nuestro cerebro, gracias a la neuroplasticidad, es capaz de curar estas heridas, estas improntas del dolor. Entonces, como hacemos un programa en donde hablamos de amor, nos ponemos románticos, pero también rompemos algunos mitos y sacamos algunos velos para ver ciertas verdades, si fuéramos capaces de reconstruir nuestros tejidos y fortalecer más aún esos enlaces neuronales afectados por el dolor del trauma emocional, lograríamos sin duda un equilibrio interno mucho más saludable. ¿Qué nos dice esto de la neurobiología interpersonal? Que el mejor modo de sanar esos circuitos neuronales afectados por la indefensión o por el desconsuelo tras un fracaso sentimental está muy bueno en la práctica de la meditación, del mindful y también el tema de hacerse ayudar, ¿no? Y de ir a trabajar a lo mejor con un terapeuta más profundo lo que a uno le está pasando, que fue lo que motivó que ante una ruptura en una relación uno pueda haber generado semejante angustia, que seguramente viene de la infancia eso. O estar en una relación en la que uno supuestamente dice que está excelente, pero está lleno de incertidumbres y de desconfianza. Entonces, tanto la terapia, el poder expresarlo, pero expresarlo con un profesional, porque cuando uno lo habla con los amigos o con las amigas, cuando pasa esto es como que termina contando siempre lo mismo, y los amigos, como son amigos, lo miran, lo escuchan, pero no terminan solucionando nada, es repetir una y otra vez siempre lo mismo hasta el hartazgo, sin poder mirar hacia adentro o tener una reflexión, una introspección de lo que está pasando, ¿no? Y que viene más profundo que la relación en sí. Por eso yo siempre hablo de esto, de favorecer la calma, estar en calma, en paz, en armonía, estar con esa calma en donde volvamos a conectar de nuevo con nosotros mismos, es una forma muy adecuada de encontrar ese punto de equilibrio donde entender que lo que duele no es el amor en sí, sino más bien nuestras acciones y reacciones, nuestra incapacidad de saber obsequiarnos mutuamente, como te contaba hace un rato, ¿no? De no vivir una relación en reciprocidad. Me parece que ahí está el quid de la cuestión. Seguimos escuchando unos lindos lentos y hablando de amor en este Centrado en Voz de miércoles. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Sigamos hablando de amor, pero también rompiendo con algunos mitos. Y hablemos de sexo ahora, separándolo de hacer el amor. Sentimos las necesidades primarias y huimos de las complejas emociones. Pensamos en uno como delicadeza, mientras que el otro no es más que la expresión más animal de nosotros mismos. Pero todo tiene puntos medios, y ni lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Amor y sexo. Cuando hablamos del amor de pareja, nos referimos a los sentimientos que se generan en una persona al juntarse de una manera, como te decía en el otro bloque, de recíproca, o no, con otra persona. Y estas emociones desembocan en un crecimiento mutuo, en una complicidad y muchas veces en proyectos juntos. Si nos referimos al sexo, sin ir acompañado de amor, hablamos de una expresión egoísta de nuestra genitalidad y con ello nos referimos al acto biológico y primario por el cual el ser humano puede cubrir algunas de sus necesidades primarias. Por eso es suficiente con la unión de las voluntades, no ha de haber de por medio sentimientos, ni tan siquiera el conocimiento de la otra persona. Por eso digo que tiene un pequeño matiz de egoísmo, porque cada una de las voluntades se centra en cubrir sus necesidades. Y ante la ausencia de apego, en principio no hay razón para cuidar de las necesidades de la otra persona. Y esto me lleva a un juego de palabras y a un juego de preguntas, ¿no? Amor con sexo, sexo con amor. Y si buscamos ese punto medio, bueno, nos encontramos con una realidad en la que tanto los que creen que tienen solo amor como los que creen que tienen solo sexo, en algún momento se mueven. Es muy fácil tener sexo sin emociones de por medio con una persona, pero no lo es tanto cuando esa persona empieza a cruzarse más de una vez por tu vida y por tus sentidos. De repente, donde antes había un beso frío, ahora hay una mirada, un roce de labios, una caricia. Y el sexo entonces cobra otro sentido. La pasión comienza a crecer y a cambiar su forma, porque ahora el sexo no es solo sexo. Es sexo con esta persona. Al amor de pareja sin sexualidad, obviamente le falta esa parte que lo completa, que hace que esos dos seres humanos toquen el pico de intimidad en el que la confianza atraviesa caminos a los cuales no podrían ni acercarse sin esto. Dos mentes que ya se han unido en otros muchos ámbitos pueden ahora unirse físicamente y llevar esa atracción a otro punto, llevarlo a otro nivel. Y es ahí donde empezamos a sentirnos mejor juntos que separados. Y con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar al tipo de sexualidad en que los sentidos son el tercero en la cama y hace de la conexión entre dos cuerpos una colisión de emociones. El tacto de la otra persona en tu espalda es como un pincel que dibuja tus curvas y los besos, el remate final de tus recovecos. Entonces, el clímax es más clímax. Y lo es solo porque dejás a un lado el concepto de descargar el deseo y trabajás la pasión fusionada con la ternura, la complicidad unida al placer compartido, en donde el entendimiento es la herramienta por la cual los engranajes se encajan de tal forma que la pareja es una máquina perfecta en la que ambos son la mejor virtud del otro. Y me voy a ir del bloque con una historia. En la cama, Lucía preguntó, ¿alguna vez con una chica te ha gustado más que conmigo? Lorenzo dijo no. Lucía replicó, dime la verdad. Y Lorenzo dijo, puede que alguna vez aislada, pero es distinto. Lucía le preguntó, ¿te refieres a aquella de la isla, verdad? Y Lorenzo dijo que sí. Lucía, es casi cualquiera, no es conocida, luna llena, tenemos que ir a tu isla por separado y luego nos encontramos allí como si no nos conociéramos. Y seguramente nos echaríamos el polvo del siglo, ¿no? Vio un silencio. Y Lucía preguntó, ¿qué prefieres? ¿Un polvo con alguien desconocido muy salvaje o un polvo con alguien conocido del que estás enamorado, pero también salvaje? Lorenzo preguntó, ¿cómo? Y Lucía dijo, tenés que elegir, o polvo salvaje con desconocida o polvo de amor con salvaje conocida, loca por ti y tú por ella. Claro, contestame, que sea directo. Y Lorenzo le dijo, un polvo contigo. Esta es una parte del libro Lucía y el sexo. Danger. Hay personas que buscan relaciones vacías y no hay por qué juzgarlos, pero lo importante es que las personas que buscan relaciones vacías no vayan vaciando a los demás. Porque en cambio los proveedores emocionales tienen raíces en su cuerpo que florecen, en recuerdos que les vuelven a dar de manera simbólica la vida. Aún quedan personas que creen en dar, en entregar, para que el verdadero amor, para que la intimidad y el compartir sea posible. Entendieron que al final es lo único que nos va a quedar, el poder dar. Muchas veces se nos ha dicho que para ser amados debemos hacernos respetar, no darnos en exceso, guardarnos unas cuantas cartas bajo la mesa, repartirnos en pedacitos. Sin embargo, conozco gente que moriría siendo muy respetable, pero sin quizás saber lo que es amar de verdad. Porque en el amor no existen reglas de este tipo. El amor no se programa ni siempre es justo. De serlo, poseería la cualidad de la equidad. Y no es verdad, en el amor, o mejor dicho, en el arte de amar, se suceden desequilibrios y descompensaciones. Por otro lado, lo opuesto al amor es la codicia, la persona que codicia, que toma de los demás y se provee a sí misma, los saquea, los manipula. ¿Sabe qué es lo que quiere exactamente? Su avaricia absorbe la energía y la vida de los demás para únicamente el engrandecimiento personal. La gente codiciosa pregunta, ¿qué puedo tener de los demás? Sin embargo, las personas que provisionan amor se preguntan, ¿cómo puedo dar más a los demás? Y lo hacen de una manera, a ver, sin el temor a mostrarse vulnerables, porque en el ámbito de las parejas, la mayoría de las personas contraen matrimonio o se van a vivir juntas y esperan compartir una vida juntos, pero en realidad el 40 o el 50% de esos matrimonios se prevé que terminen en un divorcio o esas relaciones se terminen rompiendo. Las relaciones estables además no son necesariamente más felices. Las personas se mantienen en relaciones insatisfactorias muchas veces por una variedad de razones, los hijos, la plata, lo que el que dirán, el lugar social en donde viven. La pregunta entonces no es de manera de mera estabilidad, sino también de calidad, porque hay muchos saqueadores emocionales, ¿no? Denominados como mi novio, mi novia, mi marido, mi esposa o mi pareja. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo dar yo en una relación de intimidad? ¿Qué puedo dar yo? Y así recolectar para crecer. Y cada relación es particular, como las personas que la integran, ¿no? Son diferentes, tienen diferentes características, necesitan determinados nutrientes, cada uno en particular. Va a depender mucho de aquellos que la formen, pero también de las circunstancias y el vínculo. El vínculo que podamos poner para fortalecer la intimidad de esa relación. Ser amigables es fundamental, eso en cualquier tipo de relación y en lo que es una relación de amor con el otro. Y lo vuelvo a insistir, el tema de la reciprocidad, eso le da valor a esa amabilidad. Porque los actos desagradables debilitan las relaciones. O sea, no digo que sea todo color de rosa, pero que sí, que sean mucho más las rosas y las flores que los desencuentros. Y después trabajar en la relación y dar lo mejor de nosotros mismos, como cualquier cosa que realmente amamos hacer. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. No estamos por obligación en una relación, estamos por una elección. Entonces, a ver, no sé cuál será la clave del éxito en una relación, pero podríamos jugar amorosamente a que expresar lo que sentimos de una forma positiva, mostrarnos abiertos y dar ciertas garantías a esa relación, van a hacer que esa relación sea exitosa. Usar círculos de apoyo individuales también como puntos de apoyo de la propia relación y compartir sin demasiados conflictos las responsabilidades que hay en la relación, bueno, eso también está bueno. Y si no es importante, mejor déjalo ir. ¿Cuántas veces uno discute por cosas que no son importantes? Por el mero hecho de discutir. ¿Cuántas veces uno está esperando que el otro termine para contestarle y no escuchando empáticamente lo que le está diciendo? El poder hacer cumplidos y decir cosas lindas al otro siempre y cuando sean sinceros también me parece algo significativo en una relación. Y volver a comprometerse todos los días. Cuando las personas piensan en el amor, los componentes emocionales de la pasión y la intimidad son a menudo los primeros que vienen a la mente. Pero me parece que el compromiso, la actitud hacia el compromiso, es en realidad el predictor número uno de la satisfacción de la relación. Todos los días decir, bueno, elijo a esta persona por estas cosas, porque me hace sentir de esta manera. Y me encanta acompañarlo de este lugar y estar ahí, más allá de los enojos que podamos tener. Y también el ponerle un poco de romanticismo a las relaciones, en esa interacción. Y darse el tiempo de encontrar al otro. Y también darse el tiempo de que a uno lo encuentren. O sea, podemos encontrar ciertas recetas para que una pareja sea exitosa. Obviamente que el amor es el punto supremo, pero tenemos que decorarlo también con otras cosas. Y si ponemos voluntad y si ponemos una capacidad de entrega, te puedo asegurar que vas a tener una relación mucho más sincera. Y bueno, llegamos al final. de este Centrado en Vos, en donde hablamos de amor y rompemos algunos mitos, tratamos de ver realidades y sobre todo de seguir creyendo en esto maravilloso que tiene que ver con el amor, pero desde una mirada más consciente, desde un despertar de la conciencia. Y acompañándolo con esos lindos temas musicales, los famosos llamados lentos, que tan meloso y romántico, por lo menos a mí me ponen. Espero que vos cuando los escuchás también te traigan algún lindo recuerdo y digas, uy, este tema, con este tema. Y a través de lo que vamos charlando, bueno, justamente eso, logremos tener una mirada en la cual el amor es liberador, tiene que ver con el dar, con la felicidad, y no con otro tipo de cosas que son justamente lo contrario y hablarían de la ausencia del mismo. Todos podemos haber pasado en algún momento en una situación de crisis, en una pérdida, en un final, pero tenemos la obligación de reinventarnos, de reparirnos y, como te decía hace un rato, de despertar nuestra conciencia para seguir enamorados de nosotros, de la vida y así atraer a esa persona que tanto deseamos o mantener la más linda de las relaciones con ese regalo que tenemos si la persona está con nosotros y nosotros estamos con ella. Así que bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.